Como les decíamos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Contamos con la presencia en el día de hoy de la delegada municipal de Mujer, Políticas para la Igualdad, Fomento Creativo o también Comercio. De todas estas delegaciones es responsable Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña, decimos, para abordar diferentes novedades que llegan a través de estas áreas. Magdalena, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con distintas campañas, sobre todo, que se ponen en marcha durante estas fechas. Ya podemos decir que son casi tradicionales, porque se repiten con respecto a los últimos años, y bueno, pues que intentan fomentar, ¿verdad?, lo que es el comercio local en estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, ya ahora, una vez que hemos pasado el mes de noviembre, ya nos centramos prácticamente en las actividades de Navidad. Y desde la Delegación de Comercio en concreto, pues nos centramos en eso, en una serie de campañas que también se vienen realizando desde hace ya varios años y que, bueno, eso, que se centran en el comercio local y para intentar un poco incentivarlo. Y bueno, eso, ya estamos trabajando en este mes de cara a que, bueno, ya prácticamente el puente que viene esta semana y nos encajamos la semana que viene a mediados de mes, ya poquitos días para Navidad. Son estas jornadas de... Y además afluencia, eso se nota en los datos también a nivel turístico, ¿no? En cuanto a lo que refleja la Oficina Municipal de Turismo, tradicionalmente, el puente además con visita a toda la sierra, las fiestas navideñas en sí, y por tanto, jornadas que hay que intentar aprovechar. Y si te parece, comenzamos con el concurso de escaparates. Es una iniciativa en la que se intenta implicar, ¿no?, a los comercios para que, supongo, ¿no?, también contribuyan a lo que es la ornamentación de la propia localidad, ¿no? Exacto, intentamos que los comercios que tengan escaparates visibles pues se involucren en adornar nuestras calles, ¿no?, aunque sean desde dentro de los comercios. Entonces pues hacemos ese concurso de escaparates que trata de eso, de adornar los escaparates a la persona que tiene, al dueño de la tienda, ¿no?, la persona que la lleva, no le cuesta ningún trabajo y solo inscribirse. Y bueno, pues eso, contribuimos a adornar en nuestras calles con luces, con decoración navideña, que siempre también pues un poquito de atractivo, que la gente que va paseando pues se pare por los escaparates para ver esas decoraciones. Más un aliciente para el propio comercio, para sus compras, un poco un también acicate, por supuesto, ¿no? Porque si está bonito el escaparate, te asomas, y si entre esa decoración pues hay productos de la propia tienda, pues también te invita quizás a entrar dentro. Concurso que, ya decimos, ha tenido lugar en los últimos años, que vuelve a repetirse y que suele contar, ¿no?, con participación de los comercios locales. Algunos de por sí, bueno, pues ya suelen engalanar sus escaparates, pero esto hace que el número sea aún mayor, y por tanto supongo que, bueno, pues en eso estáis, ¿no?, contactando también con la ACU, con los diferentes comercios para que contribuyan, participen, ¿no? Sí, algunos comercios son ya los mismos, ¿no?, digamos que repiten porque, bueno, les gusta, hay personas a las que les gusta mucho la Navidad, les gusta mucho decorar, entonces pues año tras año se van inscribiendo. Y como decimos, como solamente tienen que hacer lo que es la inscripción para poder participar en el concurso, pues eso, hay muchos comercios que ya estamos empezando a recibir ya información de que quieren participar, entonces ya, vamos, de hecho ya está abierto el plazo para poder inscribirse. Y solo eso, pues inscribirse y empezaremos a ver esos escaparates ya adornados. Pues si te parece, vamos con los datos de esa convocatoria. Como nos decías, ¿no?, ya lo cierto es que se ha abierto el plazo de inscripción, que es además lo único que tienen que hacer los comercios, no hay ningún tipo de coste ni nada, ¿no? No, nada. Solo inscribirse, pueden inscribirse o bien acudiendo a la oficina de turismo o bien mandando un correo electrónico a comercio@ayuntamientoubrique.es o bien llamando a la oficina de turismo al 956-46-4900. Con cualquiera de estos tres medios, pues realizan su inscripción dando los datos del establecimiento y tienen que tenerlo decorado. Y luego ya, pues en algún momento, se podrá pasar el jurado a ver esa decoración y empezar a hacer sus valoraciones. Ya a partir del día 18 y antes de que acabe el año, ¿no?, en esas dos últimas semanas, podemos decir, pues en alguna de esas jornadas va pasando el jurado, ¿no? Exacto, se puede pasar en cualquier momento, no tienen que avisar al establecimiento de que se van a pasar, porque se supone que la decoración tiene que ser permanente hasta que pasen los días de fiesta. Y eso, en algún momento pues se pasa al jurado y hace la valoración del escaparate, tanto pues de la composición que tiene el escaparate, como si la creatividad, lo que ha utilizado, bueno, diferentes, digamos, diferentes criterios que utilizan para valorarlo, y luego ya pues daremos los premiados. Especificáis, por ejemplo, que los escaparates tienen que estar iluminados al menos hasta las 9 de la noche, lo que además es muy factible, ¿no? Es muy sencillo, los comercios entre que te cierran y demás, al final esa hora siempre... Sí, porque prácticamente, aunque la hora de cierre puede ser un poco más temprano, mientras que cierran y tal, y se van de los establecimientos hasta las 9, incluso algunas veces en estas fechas les dan hasta más tiempo, más tarde en las tiendas, entonces bueno, hasta las 9 para que podamos ver las luces, porque claro, si se pone más temprano pues no da tiempo a lo mejor a que se puedan encender, entonces eso, hasta las 9 para que puedan acercarse en cualquier momento y se pueda ver la iluminación y la decoración en general. El fallo del jurado, estoy viendo por aquí, ¿no?, en las bases, que será el día 29 de diciembre. Sí, el día 29 se dirán los premiados y se contactará con ellos, aunque lo que es el acto, digamos, de hacer pública el premio, pues se hará el día del Roscón de Reyes. Será la entrega. Ahora hablaremos, si te parece, también más de ello, de lo que es la celebración del Roscón de Reyes, también se está ya ultimando. Pero eso sí, destacar, ¿no?, que en este concurso, bueno, pues colabora Radio Ubrique precisamente con los premios, ¿verdad? Sí, importante destacar Radio Ubrique, por supuesto. Sí, los premios consisten en que, ya que estamos intentando que estos comercios se involucren en la decoración de la Navidad y de algún modo pues en poner el Ubrique más bonito, ¿no?, pues el premio consiste en darles la publicidad, perdón, en darles publicidad durante un mes aquí en la emisora. Entonces, pues se trata de eso, de los premios son de un mes de publicidad en Radio Ubrique, que bueno, que Radio Ubrique es una cadena que aquí en Ubrique se escucha mucho, entonces siempre es publicidad buena para esos establecimientos. Y serían tres, ¿verdad?, los escaparates premiados, por tanto los comercios premiados, ¿no? Tres meses de publicidad, bueno, un mes a cada uno de los establecimientos. Pues ya lo saben, los comerciantes que nos estén escuchando, ese es el premio. Y además, como decíamos, ¿no?, lo cierto es que el premio en sí es el hecho de que el escaparate luzca en esta fecha, que siempre es importante para su propia actividad, ¿no? Así que es algo que le viene bien a cualquier comercio, y si además puede conseguir el premio, pues mucho mejor, ¿no? Sí, un escaparate bonito siempre atrae a cualquier público, también seamos de aquí o personas que vengan de fuera. Un escaparate iluminado, bonito, decorado con Navidad, en esta fecha todo lo que está relacionado con Navidad nos atrae y nos gusta asomarnos a verlo, e incluso la gente se comentan unos a otros, pues en tal sitio hay o un Belén muy bonito o unos adornos muy bonitos, entonces eso siempre es publicidad para el negocio. Y aparte, bueno, pues si sale premiado, pues tendrá ese mes de publicidad. Así que yo creo que todo es sumar en positivo. Pues ya lo saben, todo ello en torno a esta nueva edición del concurso de escaparates de Navidad. Haciendo referencia a cuándo se van a entregar los premios, decíamos que se hará coincidir con el acto del Gran Roscón de Reyes, que podemos anticipar ya, Magda, la fecha en sí, ¿no? Sí, en principio, si no hay ningún cambio de última hora, lo estamos, aunque todavía queda mucho que organizar con respecto al roscón, pero lo estamos cuadrando para el día 4 de enero. Intentaremos que no haya ningún descuadre y que pueda hacerse ese día, porque luego ya el día 5 es la cabalgata, el día 6 es el día de la jornada de Reyes, entonces pues para que los días previos pueda ponerse el cartero real y tal por diferentes zonas, para que los niños y niñas puedan ir a dejar sus cartas, pues vemos como más apropiado por todos los días de festivos que tenemos, pues hacerlo para el día 4. ¿Tendría lugar en el centro de la Avenida España? Es también la previsión, esperemos que sí, ya lo iremos concretando. Dependerá, si no llueve, de la lluvia. Ni el año pasado bien, salió bien, así que pues nos gustaría también, pero bueno, habrá que concretarlo. Si de todos modos cuando llegue un poco más, avancemos un poco más los días y vayamos cuadrando, pues si vemos que fuese más acorde hacerlo en otro sitio, por supuesto se le va a dar toda la publicidad posible para que nadie pueda tener lugar a dudas del sitio donde se va a hacer. Dependerá de eso, supongo, ¿no?, de el riesgo que pueda haber de lluvias, así que si no, pues se buscaría una opción a cubierto, como ya se hizo en su momento, ¿no? Llegó a realizarse, por ejemplo, en el pabellón polideportivo. Hace dos navidades, creo que, si no me equivoco, que se hizo en el pabellón, porque estaba lloviendo. Bueno, pues ya decimos, será el día 4 de enero y de todas formas, bueno, pues todos los detalles están aún por perfilar, por ultimar, pero quédense con esa fecha para lo que será ese gran Roscón de Reyes, que además suele contar siempre con gran participación y es un poco un día de encuentro, ¿no? Dentro de lo que son todas las fiestas navideñas y ese trasiego, pues el día de encuentro y... la jornada en la que además se realiza la entrega de premios, como la que hemos comentado, un poco la... Sí, confluyen muchas actividades ese día, por una parte, pues eso, mucha gente en la calle, por los días ya en sí que son, los días de Navidad, pues atrae mucho a la gente a estar en la calle, aprovechas pues que estás con más amigos, con familia. El año pasado el roscón lo hicimos en la avenida, claro, también depende del sitio en el que se haga, pues da una sensación u otra de cantidad de gente, ¿no? Y yo recuerdo el año pasado que llegaba al principio de la avenida la cola, pero muy bien, muy fluida, muy con un ritmo muy bueno de la gente avanzando y estuvo muy bien. Y bueno, pues eso, que son días que invitan a estar en la calle y que se hacen muchas actividades. Y eso, y pasamos mucho tiempo con los amigos, con la familia, y está bien que pues hacer esta actividad como una más de las que se marcan en estos días de Navidad. Una actividad en la que se implica también a los comercios, en este caso, confiterías, pastelerías, sí, la verdad es que también participan, se involucran, ¿no? Todas las confiterías de normalmente, vamos, como te digo, estamos cerrando el día este de este año. Pero normalmente pues son todas las confiterías las que participan, cada una pues con su tipo de elaboración de su roscón y nada, y a degustarlo, que siempre están riquísimos. Bueno, pues eso será el 4 de enero. Ya iremos ofreciendo más detalles, en cualquier caso, cuando que se vaya acercando esa fecha, que estamos a un mes, eso sí, prácticamente. Otra campaña que se pone en marcha para atraer, sobre todo, ¿no?, las visitas en estas fechas y además agradecerlas, ¿no?, que es el propio lema, así reza, es la campaña que, de nuevo, el gracias por elegir Ubrique, Mazda, que bueno, pues también se va a poner en marcha durante estas fechas con premios, ¿verdad? Sí, de nuevo la campaña de gracias por elegir Ubrique, que bueno, arranca ya mañana, día 6, sí, mañana arranca, porque queremos aprovechar pues el puente, la afluencia de gente que viene en estas fechas a la zona de la sierra, ¿no? Y en concreto pues la gente que venga aquí a Ubrique para realizar sus compras, pues arranca mañana, como digo, y volveremos a llenar los establecimientos pues de carteles y de pegatinas para agradecer a los... papeles para que puedan hacer la inscripción las personas que hagan las compras y que puedan depositar en la oficina de turismo y como digo, igual que otros años, pues se trata de eso, de agradecer las compras en la localidad, en este caso pues si está relacionada con el sector de la piel, y para agradecer esas compras pues luego se realizarán unos premios, se realizará un sorteo y unos premios a las personas que sean agraciadas. En este caso sería para las personas que realicen sus compras, ya decimos, en lo que serían comercios del sector de la piel, ¿verdad? Sí, en este caso sí nos centramos un poquito más, aunque la delegación de comercio, ¿no? Pero nos centramos un poco más en los artículos de piel porque, bueno, consideramos que la gente quizás que viene a comprar de fuera o incluso la gente de aquí de la propia localidad, pues queremos en este caso centrarnos en los artículos de la piel para resaltar un poco lo que es Ubrique en sí, y a lo que gran parte de los ubriqueños y ubriqueñas se dedican, que es la marroquinería. Cierto que además otro tipo, ¿no?, de comercios, a lo mejor se benefician de otra serie de iniciativas y demás. Una forma, supongo, ¿no?, de centrarlos también en los comercios de claro, la piel, esta iniciativa, ¿no? Esto, como digo, pues un poco por centrarnos en la piel, porque muchas de las visitas que se realizan en estos días aquí a Ubrique pues tienen mucho que ver con la piel, gente que viene a ver el Museo de la Piel o bueno, incluso la gente de Ubrique que nos gusta también comprar artículos nuestros, que son de aquí, y bueno, una forma pues también eso, de agradecerlo. Lo que te iba a comentar, el premio puede ser para una persona también de nuestra localidad que compre aquí en un comercio. Sí, los premios son para personas de Ubrique o para visitantes, se hace el sorteo y bueno, eso, quien salga premiado, pues si es de Ubrique, un lote de productos de piel, y si es de fuera, pues conlleva también el alojamiento y el estar aquí un fin de semana para dos personas para poder ver los museos, y también se le hace un regalo en piel, dependiendo de si es de Ubrique o es de fuera, pues se le hace un tipo de regalo u otro. Así que un poco las mismas características, ¿no? De una iniciativa que ya, de hecho, también se puso en marcha en estos últimos años, y un poco mantiene esa misma línea, porque además ha habido bastante participación sí, el año pasado. El año pasado hubo 154 participantes y eran hubo más personas de fuera que de Ubrique. Eran, los datos que tengo son 91 de fuera y 63 de aquí de la localidad. Y bueno, pues este año pues esperamos contar con la misma participación o más, que está bien, teniendo en cuenta que son dos premios, uno para la persona de fuera y otro para los de aquí. Y que bueno, que espere eso, que esperemos que podamos aumentar el número de participantes y seguir dándole promoción a nuestro pueblo. Se realizará el sorteo de para una persona de fuera y para una persona de nuestra localidad, ¿verdad? Uno para fuera y otro para aquí. Sí. Recuerdo que el año pasado, por ejemplo, creo que era de Chiclana, la persona que resultaba agraciada. Y bueno, pues también una persona de nuestra localidad en esa. En ese doble sorteo, ¿no? Porque bueno, no queremos, aunque bueno, un sorteo siempre es al que le toca, ¿no? Pero bueno, pues queremos agradecer de algún modo tanto a las visitas como a la gente de Ubrique que se implica en promocionar nuestros propios artículos. Hablabas de la propia promoción, ¿no? Que se realiza. ¿Cuántos carteles, cuántas pegatinas, por ejemplo, se reparten? Sí, hemos hecho el mismo número de cartelería y de pegatinas que el año pasado, si no me equivoco. Que fueron 300 carteles y 10.000 pegatinas. La idea está en que, bueno, pues que cuando los establecimientos envuelvan los regalos, envuelvan los artículos en papel de regalo, pues le puedan poner una pegatina, que la pegatina es la misma, bueno, lleva el mensaje de gracias por elegir Ubrique, y la pegatina es la misma que los carteles que se van a empezar a repartir por los comercios. Y como digo, pues bueno, el cartel sí es verdad que cambia un poco con respecto al del año pasado, que si bien las letras son las mismas y el mensaje a priori, pues visual nos hace recordar del año pasado, ¿no? Porque las letras son las mismas y del mismo color. Sí incluye este año un poste con indicaciones turísticas y con indicaciones de costumbres o de cosas propias de nuestra localidad. El año pasado que era esa bolsa, ¿no? de papel con el gracias por elegir Ubrique, y con el mismo lema se pasa unas características parecidas para mantener, imagino, ¿no? Más o menos la misma. Sí, para línea. Mantener lo que es la misma línea y que la gente lo relacione. La campaña del año pasado con la de este, por eso mantenemos las mismas letras, pero sí queríamos vincularlo un poco más con turismo. Entonces por eso hemos puesto el poste con indicaciones turísticas y con cosas arraigadas aquí en nuestra localidad. Para eso, pues para relacionarlo un poco más con el turismo. Pues, por tanto, las personas que acudan a los comercios de piel verán ya desde mañana mismo, ¿no? Ese distintivo y, por tanto, una vez que realicen la compra, contarán, ¿no? Con una papeleta, con un boletín de inscripción ahí en el que tienen que rellenar y llevar ¿a dónde? A la oficina de turismo, lo podrán entregar allí y ya pues allí lo dejaremos pendiente hasta el día del sorteo. Pues ya lo saben, es otra iniciativa, otro aliciente, ¿no? Para el fomento de las compras en nuestra localidad, en los comercios del sector de la piel, tanto para ubriqueños como para personas de fuera de nuestra localidad, y además, ¿no? Con esa faceta turística por el propio premio, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que además disfrutaría esa persona de un fin de semana, ¿no? Con alojamiento, sí, en nuestra localidad. Las personas que sean de fuera, pues eso, podrán disfrutar luego de un fin de semana en nuestra localidad con el alojamiento, la comida, la entrada en museo, y también tendrá un regalo en piel. Entonces, bien. Y el sorteo. Bueno, el plazo, como hemos dicho, empieza mañana hasta el 11 de enero y el sorteo está previsto para el día 12 de enero, un viernes, 12 de enero. Y bueno, ya nos pondremos en contacto con los premiados, tanto con la persona de aquí como con la de fuera. El vale, en el caso de la persona de nuestra localidad, sería de 200 euros como el año pasado en compras. Sí, en artículos de piel. Bueno, pues son los premios que además serán un post reyes que le vendrá muy bien sí. a determinada persona, ¿no? Si alguien quiere, le pide a los reyes con un poquito de retraso, pues igual le tiene suerte y le toca, ¿no? Sí, bueno, es después, pero bueno, que verá que son sí, artículos que de piel, será, que yo creo que eso no tiene ni fecha, ¿no? Claro en cualquier sí. momento vienen bien. Pues justo después de Reyes contarán esas personas agraciadas con esos premios. Fin de semana para la persona que participe desde fuera de nuestra localidad, con alojamiento y demás en nuestra población. Y bueno, pues ese vale para compras en artículos de piel o lote de artículos de piel en el caso de nuestra localidad. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas iniciativas. La campaña Gracias por elegir Ubrique, que comienza mañana. Y como comentamos, también la posibilidad a los comercios. Nos quedamos, si te parece, ¿no, Magdalena, con un poco ese llamamiento, ¿no?, a los comercios locales? Como nos decían, muchos la verdad es que suelen repetir, ¿no?, en ese concurso de escaparate. Otros a lo mejor nunca se han atrevido. Bueno, pues es la ocasión, ¿no? Tienen la ocasión, quien no se haya inscrito nunca, pues eso, inscribirse. Porque, como digo, es muy fácil, es solo una llamada, un correo electrónico o personándose en la oficina de turismo, como a cada uno le venga mejor, dar los datos del establecimiento y ya está. Y bueno, pues yo creo que un escaparate decorado, pues es todo, como dije antes, es todo sumar. Así que le animo a todas esas personas que nunca se hayan inscrito a que se inscriban este año. Hasta el día 18 de diciembre tienen la posibilidad de inscribirse, contactando, como nos comentaba Magda con anterioridad, con la oficina de turismo. Pues nos vamos a quedar en este punto con las distintas iniciativas que llegan en estas fechas por parte de la Delegación de Comercio en el día de hoy. Nos hemos quedado sobre todo con este ámbito junto a Magdalena Burdallo. Y en cualquier caso, bueno, pues iremos ofreciendo más detalles sobre, por ejemplo, el roscón sí. A medida que se vaya acercando. Iremos perfilando todos los detalles de las actividades para que a nadie le pueda quedar duda de cómo se están haciendo las cosas y cómo vamos estableciendo las fechas, las horas y tal. Pues lo dicho, seguiremos informando. Magdalena Burdallo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.